Bueno, y ahora sí, como veníamos mencionando, estamos recibiendo en el estudio a Andrés Manera, un joven arquitecto uruguayo que estuvo de visita en estos hace poco tiempo en Cisjordania, en territorios palestinos, por el programa de acompañamiento en Israel y Palestina. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Muy bien. Y bueno, para arrancar un poco, si podés contarnos qué fechas estuviste allí, qué fue lo que fueron a hacer, ¿no? Bueno, el programa acompañamiento es muy importante. ¿De qué se trata también el programa? Yo salí para allá el 10 de enero y estuve casi 2 meses. Uh-huh. En realidad tuvimos que devolvernos antes de lo previsto porque empezó la guerra y nos tuvieron que evacuar. Fui con el PEAPI, que es el Programa Ecuménico de Acompañamiento a Palestina-Israel, que es un programa de observadores, uh-huh, de testigos, digamos, que uh-huh, tiene casi 25 años, todavía no, pero casi. Y gracias a su trayectoria también tiene como mucha confianza en las comunidades de allá, en familias, en otras ONGs, se coordina con otros grupos. Lo que está bueno, pues abre muchas puertas, digamos, se puede visitar a familias beduinas, por ejemplo, varias comunidades. También se hacen intercambios con grupos de activistas israelíes, con ONGs internacionales y nacionales, tanto israelíes como palestinas. Uh-huh. Recordemos para la audiencia también la diferencia, ¿no?, entre lo que es Cisjordania y lo que es Gaza, que es como la porción de territorio que capaz está más permanentemente en los medios y en la opinión pública por lo que viene pasando allí, pero que también Cisjordania es un territorio que viene siendo muy asediado por Israel y que su población también vive un sí, ataque constante, ¿no? Sí, así es. Si sumamos Israel y Palestina, el área total es 6 veces menos que el tamaño de Uruguay. O sea, es un área muy, muy chica, pero Gaza y Cisjordania no están, si bien las dos son Palestina, legalmente, uh-huh, no están comunicados por vía terrestre, digamos, están separados. Más o menos, yo estaba principalmente en Jerusalén, que es dentro de Cisjordania, que es a unos 70 kilómetros de Gaza, uh-huh, que está separado por el territorio israelí en el medio. Ahora todo el tiempo estamos viendo noticias de Gaza, que es terrible, es un horror, por supuesto, lo que está pasando, y también un poco se lleva la atención ese territorio y estamos perdiendo un poco de vista lo que está pasando en Cisjordania, que a mi entender, y casi que por definición, también es un genocidio, también están pasando cosas terribles, también se está asesinando, uh-huh, gente. Y bueno, las condiciones de vida de las personas, de los palestinos en Cisjordania, son bastante duras. Están sufriendo permanentemente el acoso de colonos y el acoso de las milicias, de los militares israelíes. Uh-huh. Las condiciones que sufren son montones, digamos. Hay como un montón de situaciones cotidianas, uh-huh, donde la situación de apartheid y de colonización es evidente. Y esto, como desde lo más mínimo hasta lo más macro, digamos, puede ser que venga un grupo de colonos, uh-huh, y asesine personas en una comunidad a tiros. Y es como lo que termina saliendo un poco en las noticias, pero todos los días ellos sufren acoso de los colonos, su vida está complejizada, complicada, hasta en todos los detalles, digamos. Israel tiene una maquinaria muy completa y muy bien aceitada y pensada para hacer inviable la vida de los palestinos y llevarlos a condiciones cada vez peores, digamos. Hay una, hay como legalmente una separación también del territorio de Cisjordania en A, B y C, y eso habla del nivel de autonomía que tiene alguna parte más y otra parte menos, pero incluso en eso, que ya parece solo con decirlo algo muy extraño, que un territorio que en realidad debería ser soberano, digamos, del Estado, de la Administración Nacional Palestina que administre ese lugar, esté como dividido y algunas partes Israel tenga su injerencia, pero incluso eso también es violentado, porque las zonas que supuestamente tendrían más autonomía, ¿qué viste vos ahí? ¿Existe realmente esa autonomía o hay también una presencia fuerte y de control de Israel? No, la autonomía real no existe, o sea, todo Palestina está controlado por Israel. Si pensás que Económicamente, por ejemplo, todo lo que entra y sale de Palestina pasa por Israel. Yo, por ejemplo, para entrar a Palestina tuve que hacer inmigración en Israel. En Palestina no hice ninguna inmigración. El ejército, aunque legalmente no se puede meter en la zona A, sí se mete y hacen lo que quieren, básicamente. Como llevar presas personas, detenciones, agresiones. También, bueno, económicamente de vuelta, el dinero que se maneja en Cisjordania es el dinero israelí. O sea, en realidad funciona como un solo estado de apartheid en los hechos. Sí, esa distinción de zonas A, B y C y Jerusalén aparte viene de los acuerdos de Oslo, que son acuerdos en los que los palestinos se sienten estafados, digamos, a partir de lo que pasó ahí. Ellos sienten que Arafat fue engañado para firmar esos acuerdos y sí, que es totalmente desventajoso. Vos destacabas claramente el régimen de apartheid que viven. Bueno, se habla muchísimo de Gaza, lo que está sucediendo, por supuesto, pero casi no se habla mucho de Cisjordania, ¿no? De alguna forma el genocidio que se está llevando de forma lenta, ¿no? En Cisjordania. ¿Cómo también se vive el día a día de los palestinos en Cisjordania sabiendo que, bueno, para cruzar de un lado al otro precisan pasar por un checkpoint israelí, que por ejemplo tiene matrículas que pueden pasar a un lado y al otro no, los niños son perseguidos cuando van a las escuelas? ¿Cómo realmente se vive en Cisjordania un día común y corriente para nosotros allá, no? Claro, sí, ellos tienen diferentes tipos de tarjetas de identificación, tienen tres tipos distintos, y después también tienen distintos permisos para circular. Como para que después digan que no es un estado de apartheid, ¿no? Estamos hablando de personas que tienen diferentes niveles de posibilidad de circulación. Hay carreteras, por ejemplo, que los palestinos no pueden circular, que autos con matrícula palestina no pueden circular, pero los israelíes o incluso los internacionales, yo podía circular por esas carreteras, pero los palestinos no. Jerusalén, por ejemplo, el Gran Jerusalén está todo rodeado por una muralla. En realidad es una muralla que no se construyó del todo todavía, pero tiene una división de 700 kilómetros, 400 de los cuales ahora ya están amurallados, con una muralla de 6 metros de hormigón. Y para entrar y salir de Jerusalén, los palestinos precisan permisos especiales. La mayoría de ellos no pueden entrar. Y Jerusalén es la zona económicamente más activa, entonces para buscar trabajo ellos tienen que intentar ir a Jerusalén. Muchos de ellos no pueden. Para entrar a Jerusalén necesitan comprobar que viven ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando les demuelen las casas? Que es algo que pasa todo el tiempo. Al mismo tiempo, en el mismo momento en el que pierden la casa, o sea, que les demuelen su vivienda, les revocan el permiso para entrar a Jerusalén. Entonces también van a perder su trabajo, su comunidad, toda su vida. Y bueno, pierden absolutamente todo en un minuto. Después, con respecto a la cotidianidad, claro, los que están más lejos del centro de Jerusalén y tienen que pasar por los checkpoints, tienen una vida bastante compleja también, que nunca se sabe esos checkpoints cuándo los van a cerrar o cuánto tiempo los van a cerrar, o de repente no los cierran, pero revisan a cada una de las personas, lo que genera demoras de horas en personas que quieren ir a su trabajo. Y eso es totalmente aleatorio, no es que todos los días les generen la misma demora, entonces ellos saben que si salen a tal hora para el trabajo van a llegar. No, de repente están en el camino y se enteran que les cerraron el checkpoint, o de repente les cerraron el checkpoint, el puesto de control, perdón, en la cara, y bueno, y ese día no van a poder ir, o esperan un rato y de repente vuelven a abrir, y es así permanentemente. La incertidumbre es algo permanente. También, con respecto a la cotidianidad, bueno, nosotros cuando íbamos caminando, sobre todo por ejemplo en la ciudad antigua de Jerusalén, que es donde hay más presencia militar, los militares pueden parar a todo el mundo, revisarlo, pedir los pasaportes o las cédulas de identidad, digamos, que es algo que a nosotros nos pasaba de repente, pero mucho menos que a los palestinos. A ellos, por la cara, ya los paran continuamente, los revisan, los agreden. Y eso es parte también de su vida cotidiana. El acceso a la escuela, el acceso a la salud, el acceso a la mezquita, por ejemplo. Todas esas cosas están bastante restringidas y se las complican y hacen como un esfuerzo grande por complicárselas. Por ejemplo, hay muchos niños que en su camino a la escuela son detenidos. No es que se los vayan a llevar presos necesariamente, alguno capaz que sí, pero sí son detenidos por militares, lo cual, hablando de niños chicos, ya es una situación de violencia. Les revisan las mochilas, los revisan. Lo mismo esto cuando van a ir a la mezquita, de repente los paran, no los dejan acceder, también los agreden, los empujan, les pegan. Y no estamos hablando de una situación de seguridad, porque algunos capaz que en ese momento van a ser detenidos, otros simplemente los dejan ahí, no los dejan acceder, y ellos pueden ir caminando y entrar por otro acceso. O sea, no estamos hablando de que sea un tema de seguridad, es solamente un tema de para molestarlos, digamos, para complicarlos en lo que puedan. Seguimos conversando también para profundizar no solo en cómo es la vida allí. Bueno, vos volviste a Uruguay cuando estaba comenzando, digamos, esta etapa del conflicto con Irán también. ¿Cómo lo viven o qué es lo que se sabe de cómo lo viven los palestinos? Porque estamos hablando de distancias en los territorios que están controlados por Israel y Cisjordania, distancias muy cortas. ¿Cómo se vive lo que está pasando en Medio Oriente hoy para los palestinos? Esto y otras cosas conversamos. Él estuvo hace algunos días en Palestina, en Cisjordania más particularmente, y en Israel, en el marco del programa ecuménico de acompañamiento a Israel y Palestina. Y bueno, hay muchas de las vivencias, de las cosas que se ven allí, que creo que son valiosas también para tener en cuenta en esta situación actual del mundo, ¿no? Decíamos que tenemos entendido que vos volvías para Uruguay en más o menos en el momento en que estaba comenzando esta etapa del conflicto con Irán también, de Israel con Irán y de Estados Unidos contra Irán. Pero claro, la distancia que hay y las poblaciones están muy, muy mezcladas allí, muy interconectadas. ¿Cómo lo vive el pueblo palestino? ¿Qué es lo que pudiste ver en esas horas, al menos, de cómo lo viven los palestinos, las bombas cayendo sobre Israel y la situación que se genera a partir de este conflicto que se desató a partir del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán? Sí, yo estaba en Jerusalén cuando empezó la guerra y estuve ahí 4 días hasta que nos evacuaron. En realidad, yo tenía pasaje para volver el 5 de abril, o sea, ahora debería estar allá, pero bueno, cuando empezó la guerra nos llamaron a todos los del equipo, nosotros éramos 3 grupos, y nos pidieron que fuéramos a la casa de huéspedes en la que nos alojábamos, que ahí había un búnker que es un sótano reforzado, digamos, con vigas de hormigón y estas puertas de hierro, pero no es un búnker como las películas, digamos, de la Segunda Guerra. Claro. Esos 3 días, en realidad los primeros 2 días estuve como bastante ahí en la casa de huéspedes y en el búnker. Cada vez que sonaban las alarmas teníamos que ir corriendo para ahí, y después te avisan que ya puedes salir, pero hay que quedarse medio en la vuelta y para estar disponible, digamos, para volver. El tercer día, ya que era un poco más leve, sí, podíamos dar alguna vuelta un poco más larga y ver un poco cómo estaba la ciudad. De todos modos, ahí donde estábamos también había algunos palestinos con los que podíamos charlar. Y después, bueno, nos evacuaron por tierra a través de Jordania. En realidad, si bien acá en Uruguay la guerra no se venía cubriendo demasiado, yo venía siguiendo un poco las noticias de acá y las noticias de allá. Es algo que se veía venir hace tiempo. Ya cuando llegamos allá, 2 meses antes de que empezara la guerra, nos avisaron: che, miren que está esta posibilidad y que si empieza la guerra los vamos a tener que evacuar. Y así estuvimos los 2 meses, sabiendo que en cualquier momento empezaba. Para ellos, en algunos momentos los palestinos decían: bueno, nosotros peor de lo que estamos no podemos estar, así que cualquier cosa que pase que pueda traer un cambio puede llegar a ser para mejor. Eso antes de que empezara la guerra. En los hechos, ahora ellos están mucho peor desde que empezó la guerra. O sea, si bien es algo que yo no llego a ser testigo, porque nos tuvimos que ir al búnker y después evacuar, sí nos siguen llegando informes. Y, por ejemplo, la semana siguiente a la que yo me fui, los colonos asesinaron a 5 palestinos en diferentes comunidades. Al no haber más presencia internacional y la prensa estar mirando sobre todo a Irán, sí. Los colonos tienen rienda suelta para bueno, hacer lo que quieran. Están haciendo ataques masivos, están demoliendo comunidades enteras. Eso es lo que está pasando hoy en día. Me quedé colgado con ahí el... también la importancia de seguir hablando de lo que pasa allí, ¿no? Entender que no son también dos temas separados lo que el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán y la situación en Palestina, las sí. relaciones muchas y muy claras que tienen ambos temas, pero la importancia de seguir insistiendo y de seguir hablando, ¿no? De lo que pasa en Palestina, en Gaza, pero también en Cisjordania. Sí, totalmente. La presión internacional ha logrado cosas específicas muy importantes en Palestina. Uh-huh. Por ejemplo, ahora está el proyecto de construir la carretera E1, que es un proyecto muy terrible para todas las comunidades palestinas y para el futuro de Palestina también, porque es una carretera que va a cortar Cisjordania a la mitad. Perdonen. Y los palestinos, para poder circular del norte al sur de Palestina, van a tener que pasar por puestos de control, lo cual les va a llevar horas y probablemente algunos vayan a ser detenidos, probablemente algunos no vayan a poder circular en lo que queda, digamos, de sus vidas. Entonces, esa carretera en realidad es un proyecto que ya tiene casi 20 años, si mal no recuerdo, que por la presión internacional se ha detenido varias veces y ahora Israel está empujando con llevar a cabo este proyecto. Esto, por ejemplo, sí, a lo que vos decías, volver a hablar de Cisjordania, volver a prestar atención a lo que está pasando es fundamental y para muchos de ellos es vital, pero aparte es algo que es importante y que logra cosas específicas. Por ejemplo, de tener un proyecto de Upperhead y tantas otras cosas, ¿no? O bueno, esto, lo que yo venía diciendo antes, que la presión internacional también evita muertes, también evita ataques. Volviendo a tu pregunta anterior, perdón, pero me había quedado colgado, en esto que yo te comentaba del búnker, los palestinos, muchos de ellos, sobre todo los beduinos que viven en viviendas con materiales livianos, techos muchas veces de lona o de chapa, si bien la mayor parte de los misiles que tira Irán, Israel los intercepta, esas intercepciones generan explosiones en el cielo, de todos esos misiles y pedazos de metal caen después al piso y han matado gente. No sé si en esta guerra han matado gente, pero sé que en el intercambio de misiles que hubo hace un par de años, sí murieron personas. Y bueno, ahora son pedazos de metal que caen del cielo, que rompen casas, y eso pasa en todas partes, en Israel, en Palestina, y afecta sobre todo a estas personas que viven en viviendas más livianas. Uh-huh. Hay algo que vos comentabas al pasar de, bueno, el papel que juegan los colonos, también con las fuerzas de ocupación israelíes. Hemos visto un montón de imágenes y videos también, ¿no? De, bueno, los colonos con el arma cruzada de lado a lado, cómo asesinan de forma arbitraria, ¿no? 5 o 6 palestinos en una semana. También, ¿cómo vos, yendo de Israel a Palestina, viste ese, digamos, contraste de una realidad y la otra, ¿no? De, bueno, los israelíes pudiendo vivir tranquilamente, felizmente, yendo, no sé, a la playa, que hacen muchos videos en esas circunstancias, y del otro lado tenés, bueno, en Cisjordania, los palestinos, que cualquier, digamos, forma de movilización que quieran hacer, están siempre controlados, ¿no? Están viviendo bajo un total régimen de apartheid que Israel impone, ¿no? Sí, yo no diría que los israelíes viven felizmente o despreocupadamente tampoco, pues. Por ejemplo, lo que se ve muy seguido en todas partes en Israel son civiles que caminan con ametralladoras. Sí. Es una imagen muy impactante. Cuando vas caminando por cualquier centro comercial o bueno, en la ciudad antigua, que ve, hay muchos palestinos, israelíes, turistas, internacionales, lo que sea, que te pasa caminando alguien con una ametralladora enorme por al lado, impacta bastante. Para vivir colgado, con una ametralladora colgada, me parece que esa no es una vida despreocupada. Evidentemente habla de una sociedad violenta, sí, pero también de una sociedad que vive estresada, que vive con miedo. Uh-huh. También estamos hablando de gurises de 18 años, 19, que tienen que ir al servicio militar y que su trabajo es ir a maltratar palestinos. si bien está claro cuál es el opresor y cuál es el oprimido, no me parece que sea una vida feliz para nadie eso. Uh-huh. O sea, me parece que también es importante recalcar que esta situación de apartheid afecta a todo el mundo y, uh-huh. y hace infeliz a todo el mundo, ¿no? No es... pero, perdón... pero ese contraste, digamos, cuando pasás de Israel al lado de Cisjordania, ¿en qué cosas concretas se nota, más allá de esto que comentabas, de cómo sí. lo vive la gente, o si de la gente es feliz uh-huh. o no? Y bueno, a nivel de recursos, por supuesto que hay una diferencia enorme. Los lados, digamos, el lado israelí de Jerusalén es mucho más moderno, entre comillas, o con mucho más recursos, con edificios más vidriados y uh-huh. las calles más limpias. También hay como todo un tema con la limpieza, porque Israel dificulta bastante la limpieza en las comunidades palestinas. Pero sí, es como más económicamente, los israelíes están mucho mejor. Sí, claro, tienen presencia militar, porque es, bueno, este sentimiento de inseguridad es omnipresente también. Pero claro, no van a ser controlados cada pocas cuadras. Es como, sí, es más holgado, digamos, la situación. No es, uh-huh. Por ejemplo, hay muchísimas cámaras en todas partes, sobre todo en Palestina o en Jerusalén, del lado palestino. Hay muchas cámaras de videovigilancia, no solo del gobierno, también todo el mundo pone cámaras. Hay como una cuestión así de percepción de inseguridad permanente. Estamos conversando con Andrés Manera, uruguayo que llegó de Cisjordania y de Israel hace algunos días y nos está contando algunas de las experiencias y también de las conclusiones que se pueden sacar a partir de ese viaje en el marco del programa del PEAPI. Recibimos los mensajes de ustedes, recuerden 099-326-381 y en el chat de la transmisión en YouTube, la 36 Radio Centenario. Bueno, seguimos en el estudio con Andrés y veníamos comentando un poco sobre también la ida y la vuelta, que estaban en una situación, bueno, se encontraban en la situación de que estaba Irán y Estados Unidos en conflicto. Ustedes estaban en Jerusalén especialmente. ¿Cómo fue también el regreso de, bueno, cuando los sacaron, vinieron antes? Vos comentabas que en abril en realidad sería el regreso. ¿Vinieron antes? ¿Cómo fue ese regreso a Uruguay? Y también ustedes tuvieron que pasar por Jordania primero, ¿no?, para poder volver. Sí, así es. Mi grupo estaba específicamente en Jerusalén, pero éramos tres grupos. Había otro grupo que estaba en el Valle del Jordán, en Jericó específicamente, pero de ahí se trasladaban a todo el Valle del Jordán. Y había otro grupo que estaba cubriendo dos ciudades, porque justamente como ustedes decían hoy, de nuestro grupo grande, digamos, deportaron a tres personas. Entonces no se pudieron hacer cuatro subgrupos, sino que se hicieron tres. Uh-huh. Y bueno, uno de esos grupos tuvo que cubrir dos ciudades, que eran Belén y Yata, que no es una ciudad, pero bueno, es una comunidad. La salida por Jordania en realidad fue más fácil que de lo que hubiera sido la salida por Ben Gurión, por Tel Aviv, el aeropuerto. También sucede que las fronteras terrestres, y es esa frontera que nosotros usamos al sur, porque la frontera que nos quedaba más cerca estaba saturada de gente tratando de irse de la guerra. Claro. O sea, todo el mundo se estaba tratando de evacuar, casi todos los internacionales, pero también muchos israelíes se están yendo, o se estaban yendo por lo menos en ese momento, de Israel. Y nosotros sabíamos un poco que lo que nos esperaba en el aeropuerto de Tel Aviv era una situación bastante fea. Israel maltrata a todas las personas que van a ser testigo, digamos, de uh-huh. la situación que se vive ahí. No es que ese maltrato sea lo peor que hace Israel, mucho peor lo pasan los palestinos, pero bueno, para muestra hace falta un botón. Hay, por ejemplo, los Médicos Sin Fronteras dejaron de cruzar por Tel Aviv porque los estaban maltratando, los han sido detenidos durante más de un día, cosa que es ilegal. Hay como pequeñas sesiones de tortura, los y las hacen desnudarse, también revisiones. Si bien con el PEAPI la situación no viene siendo tan agresiva como lo era con Médicos Sin Fronteras, sabíamos que sí, algunos de nuestros compañeros, por ejemplo del grupo anterior, a un compañero lo detuvieron 24 horas, lo maltrataron, y así ha sido con varios compañeros de grupos anteriores. Es toda una estrategia para intentar que no vayamos, ¿no? Que claro. Las personas internacionales, que los extranjeros no vayamos a ser testigos de lo que pasa ahí. ¿Hace cuánto tiempo que van grupos del PEAPI a los territorios palestinos? El PEAPI empezó en el 2003, ajá, si mal no recuerdo. Sí, y son grupos de 3 meses, así que, bueno, hay que sacar la cuenta, pero sí, han ido muchos. También la situación ha ido empeorando mucho con el paso del tiempo, sobre todo desde el 7 de octubre, de hace un par de años. Toda la situación se ha venido desbarrancando y es cada vez más agresiva, cada vez más violenta para los palestinos, pero también para todo el mundo, digamos. Bueno, por ejemplo, mientras yo estaba allá, Israel ilegalizó 47 ONGs, entre ellas, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, que es una de las, creo que es la ONG más respetada del mundo. Y bueno, y ahora es ilegal. Eso todo. Sí, sí. Hablábamos también fuera de la pausa del papel que puede jugar en todo esto y en la protección del o no de los palestinos que están allí, o cómo funciona, hasta dónde puede avanzar la Autoridad Nacional Palestina, que es el Estado, digamos, de Palestina, que gobierna en Cisjordania. ¿Qué papel juega esa entidad, digamos, la Autoridad Nacional Palestina? ¿Hasta dónde tiene autonomía, digamos, para poder controlar ciertas cosas? Y ¿cómo los palestinos viven, digamos, eso y si se sienten respaldados por esa autoridad? Sí, la Autoridad Nacional Palestina, la ANP, tiene una autonomía bastante limitada. Sé que tienen como algunos roles administrativos en cuanto a escuelas, por ejemplo. Sé que ellos administran económicamente. No tiene demasiada autoridad. Supuestamente en la zona A, por ejemplo, la policía es palestina, mucho menos agresiva, por supuesto, que la israelí. Y supuestamente, como decía hoy, los militares o la policía israelí no puede legalmente meterse a la zona A, pero igual lo hacen. Y su autoridad pasa por encima, digamos, de la policía palestina, que saben que no tienen demasiada potestad de hacer mucha cosa. Los palestinos no se sienten respaldados por la ANP, más bien consideran que es un organismo funcional a Israel y que es también una autoridad bastante corrupta. Eso, perdón, no puedo hablar en nombre de todos los palestinos, sí puedo hablar en nombre de los palestinos con los que yo hablé, que un poco lo que me transmitían era esa sensación. Y de lo que está pasando en Gaza, del lado de Cisjordania, ¿cómo se vive? ¿Llega la información? ¿Hay familias, por ejemplo, que estén separadas y que tengan ese corredor de Israel en el medio? ¿Cómo llega la información y cómo se vive desde el lado de Cisjordania lo que pasa en Gaza? Sí, ellos están completamente informados de lo que está pasando en Gaza. Obviamente, si nosotros acá en Uruguay estamos informados y es un tema que nos interesa, a ellos mucho más, es un tema que los atraviesa, porque aparte viven la misma ocupación. Si bien la situación no es exactamente la misma, es el mismo ocupante y la misma ocupación la que los violenta. Sí, las familias palestinas suelen ser familias muy grandes, y muchos de ellos tienen vínculos familiares con personas en Gaza. Si bien ellos en general suelen mantener las comunidades cuando se casan, cuando tienen hijos, tienden a quedarse a vivir en, sobre todo el varón se queda en la casa del padre, la mujer es la que se mueve a la casa del varón. Tradicionalmente, ¿no? En algunos, no estoy hablando de toda Palestina, claro. Por supuesto es un país de millones de habitantes y hay mil situaciones, pero lo más tradicional sería eso. Pero sí, son familias muy grandes, entonces sí, están en muchos casos, tienen familiares. También es una situación que los estresa permanentemente, la situación de Gaza, de saber cómo están sus familias, cómo lo están pasando, si están vivos al día de hoy, es algo que están como permanentemente interesados por eso. También todos los palestinos están muy politizados, digamos, no, no es no hay ningún palestino que no le atraviese la situación de apartheid y de colonización. Uh-huh. Entonces todos están interesados en el tema. No, no hay nadie que viva su vida sin preocuparse por lo que está pasando. Uh-huh. Andrés, creo que es claro también, bueno, que comentabas para ir cerrando un poco, de cómo, digamos, todos los focos del mundo están puestos en este momento entre la guerra que provocó Estados Unidos e Israel contra Irán. ¿Por qué también, bueno, abarcar el tema de, bueno, seguir con los ojos en Cisjordania? En su momento nos acordamos que había una campaña el año pasado que era los ojos puestos en Cisjordania. ¿Por qué seguir, bueno, denunciando lo que está pasando en Cisjordania, en Palestina? Y bueno, y también reivindicando ustedes como PEAPI, bueno, el rol que juegan también la prensa, los medios, en denunciar esta situación, ¿no? Y bueno, un poco por esto mismo que venía diciendo hoy, de que la presión internacional ha logrado cosas y ha logrado cosas uh-huh. específicas y cosas que son muy importantes para la vida de los palestinos. Pero también porque es el mismo opresor del que estamos hablando. No podemos dividir un Israel que actúa en Gaza, otro Israel que actúa en Palestina uh-huh. y otro Israel que le declara la guerra al Líbano y a Irán. Estamos hablando del mismo opresor uh-huh. con las mismas uh-huh. herramientas. Y con la misma mentalidad y que busca el mismo objetivo en todos los terrenos. Entonces, lo que está pasando en Cisjordania no es distinto, si bien tiene particularidades de lo que está pasando en Gaza. También es parte como de... Hay todo un arsenal de armas que tiene Israel, más allá de las armas físicas, tiene las armas ideológicas, armas de discurso, y esas armas... saltan a la vista cuando uno empieza a ver cuáles son las situaciones, cuando uno empieza a ser testigo de la vida que viven los palestinos, y esas armas también se neutralizan y van cayendo, por lo menos el discurso, por ejemplo, va cayendo cuando uno empieza a ver cómo es en realidad la situación. Uh-huh. Ellos, por ejemplo, siempre se ponen como un estado que está a la defensiva, siempre lo ponen como una situación de judíos contra musulmanes, lo cual es un absurdo total. Sí. Entonces, bueno, estar atentos a lo que está pasando allí también es parte de la totalidad de lo que está pasando. ¿Y qué crees que se puede hacer desde afuera de ahí? Vos que estuviste allí, provenías de otro lugar y ahora volviste para acá. ¿Qué crees que desde afuera se puede hacer para esas situaciones? Creo que esto que estás haciendo vos de hablar, de contar y de seguir hablando del tema es algo muy importante, ¿no? Sí, yo creo que esto, mantenernos informados, estar atentos, es algo muy importante, uh-huh. hablar del tema, pero también, bueno, por supuesto que desde el mundo político es importante que haya presión, y eso lo demuestra la contrapresión, digamos, es el por qué a Orsi le cuesta tanto decir que esto es un genocidio o que esto es apartheid, uh-huh. es evidentemente por presión y por lobby. Entonces, si están haciendo tanta presión y tanto lobby, es porque esto les importa y porque nosotros tenemos que hacer la presión contraria para que esto suceda. También ponerse en contacto desde grupos, desde bueno, ONGs, sindicatos, partidos, desde todas partes, ponernos en contacto con Palestina. Ellos tienen internet, tienen celulares, tienen computadoras, podemos conversar con ellos, podemos preguntarle a ellos directamente qué es lo que están uh-huh. necesitando. Y ellos aprecian muchísimo también el apoyo a nosotros, si bien ellos saben que no podemos hacer gran cosa como observadores, ellos también saben que ellos mismos no pueden hacer gran cosa, entonces cualquier ayuda se agradece y nuestra presencia la agradecían muchísimo. Era muy cálido y de corazón se sentía muy, muy grande como ese agradecimiento. Entonces, bueno, tratar de generar contactos con ellos, tratar uh-huh. de preguntarles a ellos, bueno, ¿qué podemos hacer por ustedes? Me parece que es algo que está a la mano, que es mandar un mensaje, mandar un mail y que creo que puede ser de gran ayuda también. Uh-huh. Andrés, te agradecemos pila por este tiempo. Por supuesto, la radio queda a disposición para seguir informando la realidad y bueno, pues, también comentando sobre el PEAPI y los viajes que están haciendo. Y bueno, nada más que eso, ¿no? Agradecer. Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio para informar sobre lo que está pasando. Así que se agradece. Muy, muy importante y muy valioso, creo, poder rescatar este testimonio. Andrés Manera, gracias. Gracias a ustedes.